Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Consejos para ahorrar energía en el hogar. Alrededor del 75% del agua empleada en casa se gasta en el cuarto de baño. Cierra bien los grifos, pues una gota por segundo se convierte en 30 litros al día. Opta por la ducha en lugar del baño. Sigue nuestros consejos. Adivinanzas. En verano barbudo, en invierno desnudo. ¿Qué es? El bosque. Todos me pisan a mí y yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. El camino. Vive en pie constantemente, con los brazos hacia afuera. Se desnuda en otoño y se viste en primavera. ¿Qué es? El árbol. Con mis piernas largas y mi traje negro, cantando en verano las noches alegro. ¿Quién soy? El grillo. Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito. ¿Quién soy? El conejo. Sal al campo por las noches, si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién soy? El búho. Corre, corre, verde verdosa, cuando te ve se pierde entre las rocas. ¿Qué es? La lagartija. Soy enemigo del pastor, pues con sigilo le engaño y me llevo de su rebaño una oveja, la mejor. ¿Quién soy? El lobo. Muy parecida al conejo, aunque de lomo más alto. Domina bien la carrera y es campeona en el salto. ¿Quién es? La liebre. Soy un animal elegante, muy veloz y poco fiero. Y cuando quiero cansarme, voy a casa del herrero. El caballo. No soy florista, pero vivo entre las flores y, aunque me resista, el hombre me arrebata mis dulces labores. ¿Quién soy? ¡La abeja! Se estira y se encoge, caminando, caminando de día y de noche. ¡El gusano! Vivo en el bosque. Trepa los árboles como piñones. Aunque no tengo alas, parece que vuele como los aviones. La ardilla. Cien damas en un camino, y no hacen polvo ni remolino. Cargadas van, cargadas vienen, y en el camino no se entretienen. Las hormigas. Nacemos en primavera, el verano de verde nos pinta. Más tarde el viento nos lleva de un lado a otro con prisa. Las hojas. Antes huevecito, después capullito. Más tarde volaré como un pajarito. La mariposa. Arquita, chiquita y de buen parecer. Ningún carpintero la ha podido hacer. La nuez. Adivina adivinanza, es una flor muy bonita. Entra siempre por el mar y sale por la garita. La margarita. Adivinanzas. Adivina, divina, adivinador. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Soraya. Hoy os traigo una frase famosa de un científico llamado Albert Einstein. La frase es la siguiente: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Entrevistas imposibles. Hola, me llamo Ángel y aquí comienzan las entrevistas imposibles. Hoy estaremos con el señor Disco, que nos va a contar su aventura en... En un bosque de la China, en un bosque de la China. ¡Qué lejos! ¿Y cómo llegó allí? El tren se marcha ya, chin chin pom pom, chin chin pom pom, haciendo ruido. en tren? Vaya viaje más largo, ¿no? Viaja sin horario, sin itinerario, va el tren, se va. Quizá va con benzina, a gas o gasolina o electricidad. A mí también me gustan los viajes en tren. Los conductores son muy simpáticos. Hacen sonar el pito y saludan a todos los viajeros. ¡Hola! ¡Bienvenidos a bordo! Les habla el capitán del avión. Abróchense los cinturones y prepárense para volar porque vamos a emprender el viaje de su vida. ¿Avión? ¿Pero no me ha dicho que iba en tren? ¿En qué quedamos? Voy volando, espérame. Me da igual cómo fue ahí. Lío en tu interior, lío en tu interior. ¿Que yo tengo un lío? Lío en tu interior. Lo que pasa es que no se explica bien. Total, que yo no sé cómo fue. Si llegó de día, si llegó de noche. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. ¿Por dónde le daba miedo andar? ¿Cómo ocurrió eso? Al salir del colegio jugábamos contentos con mi gran cocodrilo y un bonito caimán. Dijiste que te diera mi cocodrilo a ti y que tú un gato negro me dabas a mí. Pero si en los bosques de la China no hay cocodrilos. Y al llegar a una playa, a una playa. Ni las playas tampoco. ¡Dije de tomarme el pelo! ¡Y váyase a paseo! Y te pienso mientras voy al sur. ¡Eso, váyase! El tren se va, el tren se va, el tren se va. ¿Tren? ¿Pero un avión? En fin, mejor dejarlo porque no sé cómo nada en claro. Queridos oyentes, a ver si en próxima semana conseguimos la entrevista. Adiós. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Entrevistas imposibles. Disfruta de nuestras tomas falsas. Hola, soy Ángel y empiezo

Here's a song that you can act out. Come on, follow me. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar. Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal. Muy buenas, queridos oyentes. Para el programa de hoy os tengo preparadas dos reseñas. Para empezar, tenemos Eleanor y Park, escrito por Rainbow Rowell. Desde la primera frase de esta novela te atrapa por completo. Puede que sea el mejor comienzo que he leído y es muy curioso cómo tratas de olvidar esa parte cuando comienzas realmente la historia. De verdad que quieres creer que has interpretado mal el prólogo. Esta novela es lo más tierno que he leído nunca. Una historia sencilla y llena de momentos conmovedores. Es fácil sentirse identificado con los personajes y emocionarse con cada reto al que se enfrentan. La historia que hay detrás de cada uno es una mezcla entre sencilla y llena de drama. Cualquiera podría estar viviendo una situación parecida y pasar desapercibido totalmente. Esta novela es un claro ejemplo de que ninguna de las personas que te cruzas por la calle a lo largo de cualquier día en tu vida es simple. Todas y cada una de ellas tienen un pasado y unas circunstancias. Concluyo diciendo que me parece una historia de amor preciosa y emotiva, llena de ternura e inocencia y con uno de los mejores finales que he leído. Creo que jamás seré capaz de borrarlo de mi memoria. Y la segunda reseña que os tengo preparada se trata del libro Por 13 razones, escrito por Jay Asher. Una caja de zapatos aparece en la puerta de Clyde, con 7 cintas de cassette numeradas por ambas caras hasta el número 13. Comienza por la primera y no da crédito a lo que escucha. Hannah Baker, la chica que se ha suicidado recientemente, ha dejado un mensaje a las 13 personas, sus 13 razones por las que se quitó la vida. Y si ha recibido la caja, significa que él es uno de ellos. Este libro es absolutamente adictivo, ya no solo por el misterio de la historia y la intriga por saber cuál será la siguiente razón, sino porque todos podríamos ser Hannah Baker. Trata el tema del bullying y el acoso de una manera muy profunda y es necesario darse cuenta de que son problemas reales, actuales y que la gente sigue sufriendo en silencio. Y lo peor, hay quienes no son conscientes de las desgracias ajenas. Sobre este libro se podrían escribir páginas y páginas de reflexiones filosóficas, éticas y morales, pero yo me limitaré a decir que es una novela que hay que tomarse en serio y leerla desde un punto de vista crítico. Así, con un poco de suerte, logrará enseñarnos a ver las cosas que tenemos delante y pasamos de largo. Y ahora voy a compararla con la serie de Netflix que se ha hecho tan famosa. La principal diferencia que encuentro, y hay varias, es que en la serie profundizan los personajes secundarios y llega incluso a convertirlos en víctimas de sus circunstancias, mientras que en la novela ninguna de las personas de las cintas, o prácticamente ninguna, dan pena. Hace la historia más interesante, pero parece que contando lo que hay detrás de cada persona, lo que hace es excusarlos por lo que hicieron, y es que todas esas personas que en la novela aparecen como monstruos tienen una vida con sus propios problemas. Es probablemente la historia más dura que he visto, y no deja a nadie indiferente. Si ves la serie o lees la novela y te quedas como estabas, siento comunicarte que no tienes corazón. Ver o leer por 13 razones debería ser obligatorio no solo para los adolescentes, sino, como bien os enseña, para todos, ya que cualquiera podría estar haciendo cosas mal sin siquiera darse cuenta. Porque hay gente a la que no le preocupa y gente a la que no le preocupa lo suficiente, mientras que otros están solos. Y con esto, queridos oyentes, finalizamos esta sección de Llámalo Alfa. Dichos y frases hechas. Cada maestrillo tiene su librillo. Significa que cada persona tiene su manera de hacer las cosas y que cada individuo actúa como mejor le conviene a la hora de realizar un trabajo. Cada uno de nosotros tiene sus formas de pensar y cada cual resuelve sus problemas o sus tareas del modo que le resulte más práctico. Cada hortelano siembra lechugas como mejor cree y cada relojero arregla sus relojes como ha aprendido. Que vuelas y que bailas, llévame contigo a donde tú vayas. Cuando te veo, se asusta, aletea, lanza saltos en el árbol de mi pecho. Hay un pájaro encarnado. Cuando te veo, se asusta. Eres un espantapájaros. La tortuga verde lenta, la tortuga ya se comió el perejil, la hojita de la lechuga al agua. Que el baño ya está rebosando al agua pato y sí que me gusta a mí y al niño ver a la tortuga tontita y sola nadando. Sueño de poeta. Cuando yo sea poeta, qué lindo será escribir mis letras a papá y mamá. Si yo fuera poeta, qué bello sería. Le haría a mi maestra bellas poesías. Cuando yo sea poeta y aprenda a escribir a haciendo poemas, viviré feliz. Un globo, dos globos, tres globos, los niños tenemos en televisión. Un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran diversión. Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos, La Tierra es un globo donde vivo yo. Con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. Para desayunar, no te olvides nunca de los cereales. Come pan integral, bizcocho casero, cereales de desayuno, mejor que no sean azucarados. También puedes acompañar al pan con aceite de oliva o mermelada o mantequilla. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3 de Planeta Cederrón. La tripulación de esta nave está integrada por Linca, coordinadora de la expedición espacial, Harvard, analista de sistemas, y Soren, especialista en fuentes de energía. Despegamos del planeta Cederrón hace 525 terabytes y se ha completado con éxito el experimento 23XT. Nuestra misión es de exploración con la energía cósmica. Navegamos en el cuadrante lácteo solar. ¡Ay! ¿Qué está ocurriendo? ¡La nave se estremece! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡Esta es una misión de paz! ¡Atención, Serva! ¿Qué está ocurriendo? Aquí, Serva, nos están desviando de nuestro curso original. Repito, nos están desviando de nuestra órbita. ¿Quiénes son? Aún no lo sé. Estoy procesando la información. Esto es un desastre. Corrija, Harvard. Esta es una emergencia, no un desastre. Pero puede terminar en desastre. Positivo. Toda emergencia, si no se atiende a tiempo, puede terminar en desastre. En una situación de emergencia hay que conocer el origen del problema. ¿Pero qué pasa? ¡Nos vamos a perder en el espacio! Un momento. Trato de hacer contactos. Harvard, el nerviosismo complica la emergencia. Mantengamos la calma. Positivo. Tenemos comunicación con el Centro de Información Espacial. Estoy enviando señal de auxilio. Aquí, Centro de Información Espacial. Objeto volador no identificado. Hemos detectado su señal de auxilio. Entraron al área de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Traten de salir lo más rápido que puedan. ¿Qué sucede, Serva? Perdimos la señal. Nos sacaron de nuestra órbita. ¿Por qué? Por falta de información. Esta franja de meteoros no estaba registrada en nuestros archivos. Ahora sí estamos mal. Tiene razón, Harvard. La falta de información agrava la situación de emergencia. Serva, ¿dónde estamos? Estamos en el sistema solar a 4 bytes del tercer planeta. ¿Qué planeta? El tercer planeta del sistema solar se llama Tierra. De ahí vino la respuesta de auxilio. Entonces, reúne toda la energía auxiliar para entrar en la órbita del planeta Tierra. Debemos agradecer la ayuda. Vamos, Herba. ¡Vamos! Entremos en órbita o nos perderemos. Iniciando operación geosincrónica. Procesamiento secuencial concluido. Estamos en la órbita geoestacionaria. Mantenga la órbita. ¿Dónde está Soren? Está fuera de la nave. Trata de reparar el daño causado por los meteoros. Serva, ¿puedes decirnos cómo es la Tierra? ¿Es posible activar el sistema visual EGA? Despliegue visual VDT activado. ¡Mira la Tierra! ¡Ay, es maravillosa! Observa ese azul y ese verde. Planeta Tierra gira sobre su eje y alrededor de la estrella llamada Sol. El azul es producto de la saturación de H2O, es decir, agua. El verde procede de un complejo ecosistema, cuyo proceso de fotosíntesis... ¡Qué colores! Sus paisajes deben ser extraordinarios. Un momento. Las apariencias a veces engañan. ¿Qué quieres decir, Serva? Que tiene algunas partes muy dañadas. Han talado los bosques, contaminado las aguas y erosionado el suelo. Serva, ¿podrías acercarnos un poco más? Positivo, positivo. Iniciando entorno operativo en acercamiento. Ahí tenemos una inundación. ¡Ay, cuánto daño! ¿Qué es eso, Serva? ¿Qué está ocurriendo en esa ciudad? La Tierra está temblando. Es un terremoto. ¿Un terremoto? Esa palabra la oí en nuestro planeta, pero como historia antigua. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Procesando, procesando. Edad de la Tierra relativa. Tiene muchos milenios. No se puede saber con exactitud. ¿Cree que soporte otro milenio? Quizás. Los seres que habitan el planeta están avanzando poco a poco. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Están desarrollando una cultura de prevención y mitigación de desastres. ¿Cómo? Eso es muy interesante. Tenemos que conocer más ese planeta. Aunque no es nuestra misión original, creo que los terrícolas pueden ser muy interesantes. Serva, esas inundaciones y terremotos se pueden evitar. Procesando, procesando. Negativo. El planeta Tierra está en constante actividad y ocurren fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, huracanes, tornados. ¿Y qué hacen los terrícolas? Ellos también constituyen una amenaza, con los conflictos armados, accidentes, derrames, explosiones, incendios. No, Serva. ¿Qué hacen para evitar los desastres? Los humanos están tomando conciencia de la necesidad de prevenir. ¿Cómo? Los terrícolas hacen esfuerzos para enseñar a las poblaciones a enfrentar estos fenómenos. Todavía no tienen conciencia plena. Cada año mueren muchas personas y se pierden casas, cultivos y bienes. Mientras reparamos la nave, ¿crees que podríamos ayudar a los terrícolas? ¿Y quién nos ayudará a nosotros? Hardbart, el universo es uno solo. Todos nos necesitamos. Este planeta Tierra está en constante cambio. ¿Y dónde hay cambio? ¡Hay energía! ¡Correcto! Esa energía podría servir para nuestra nave. ¿De dónde procede ese sonido? Es Soren. Está pidiendo auxilio, auxilio. ¿Pasa algo? ¡Ya llegó el desastre! ¡Harvard! ¡Estamos en emergencia! No en situación de desastre. ¿Pero dónde está Soren? Sigue fuera de la nave. ¿Cómo? Corre peligro, peligro, peligro. ¿Y ahora qué le va a pasar a Soren? Peligro, peligro, peligro, peligro. Aprende a prevenir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. ¡Uy, Cuenta las burbujas al soplar. Cuenta tus amigos al jugar. Cuenta tus pasos al caminar. Las piedras que te encuentres también puedes contar. Cuenta ovejas antes de dormir. Y las flores del jardín. Usa los números, números. Cuenta aquí y cuenta allá. Qué divertido es contar. Cuenta abrigos, zapatos y sombreros. Cuenta autos y letreros. Cuenta lápices y crayones. Yo tengo de muchos colores. Cuenta conejitos en el campo. Son bonitos y corren rápido. Usa los números, números. Cuenta aquí y cuenta allá. ¡Qué divertido es contar! Usa los números, números. Cuenta aquí y cuenta allá. ¡Qué divertido es contar! A ciencia cierta. Espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Una vez más, os damos la bienvenida a nuestro espacio divulgativo, dedicado a ver la ciencia desde otro punto de vista. Nos encanta daros algunos datos de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, pero que apenas nos solemos dar cuenta. Hoy un fenómeno meteorológico nos va a acompañar. Habitualmente asusta a los más pequeños, aunque la verdad es que a los mayores tampoco nos suele gustar mucho. Cierto, porque las tormentas suelen venir acompañadas casi siempre de rayos y relámpagos, y hoy os vamos a hablar de ellos. Nuestra primera cifra de hoy es 0,25, o lo que es lo mismo, un cuarto de segundo. Ese es el tiempo que suele durar el flash de un rayo. Para calcular a qué distancia de nosotros ha caído un rayo, cuenta los segundos que transcurren hasta oír un trueno, desde que ves el flash. Divídelo por 3 y obtendrás la distancia en kilómetros hasta el impacto. Roy Sullivan, un guarda forestal norteamericano, fue alcanzado por un rayo en 7 ocasiones durante su vida. La primera, en 1942, perdió la uña del dedo de un pie, y el séptimo rayo, en 1977, le causó quemaduras en el tórax y en el estómago. Para que digan que solo los gatos tienen 7 vidas. Por culpa de los rayos se producen accidentes. Uno de los más mortales ocurrió en 1963. Un rayo alcanzó un Boeing 707 en Estados Unidos. La aeronave se estrelló y perdieron la vida 81 pasajeros. La mayoría de las personas que mueren por rayos es porque en esos momentos están utilizando un teléfono, ya que este atrae a los mismos. Es difícil esquivar un rayo, sobre todo teniendo en cuenta que la Tierra recibe cada segundo el impacto de unos 100 rayos. Cada rayo transporta corriente eléctrica entre 10.000 y 30.000 amperios. Para que nos hagamos una idea, un solo rayo puede contener energía suficiente para suministrar electricidad a una ciudad de tamaño mediano. Uno de sus impactos puede alcanzar una temperatura de 30.000 grados. Cada día se producen en el mundo entre 40.000 y 50.000 tormentas eléctricas. Rápidos como el rayo, os han contado cosas de relámpagos Lidia y Sara. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. La sardina contacto.